Bienvenidas al grito de Joko, en Irola Irratia, en 107.5. Aste artero bezala, 10:30-tik 11:30. Estamos un martes más en Irola Irratia, como os decíamos, en el grito de Joko, y esta noche para hablar de los fanzines. Bueno, así es, y para eso hemos invitado a un montón de amigos que nos van a contar un poco sus experiencias, los proyectos y algunos secretos. Y bueno, escuchamos de fondo a los chicos de la Red Bulle, que nos han gustado mucho en Explora, y bueno, empieza aquí el grito de Joko. Son los fanzines. Os vamos a empezar contando que la palabra fanzine viene del inglés y quiere decir fans magazine, es decir, una revista para fanáticos. Podríamos decir que se trata de publicaciones temáticas realizadas por y para aficionados. Decir también que esta actividad no suele ir acompañada de remuneración económica, siendo los fanzines tradicionalmente gratuitos o con un coste mínimo para pagar solamente los gastos de producción. Bueno, pues grandes hitos de la historia del fanzine y su espíritu son la generación de autores de cómics underground de los años 1960 y 1970 norteamericanos y el texto disponible en la red en formato copyleft. Sin el concepto del fanzine, estas revoluciones culturales que hemos comentado ya en programas anteriores no habrían sido posibles. Seguramente lo van a contar mejor los invitados que han venido esta noche que nosotras, pero aún así os queríamos un poco animar desde el grito de Joko a aquellas personas que no les guste lo que vean en sus kioscos, pues que se animen a hacer un fanzine, que colaboren en uno o que se inventen uno nuevo. Y para eso os damos unas pequeñas recomendaciones previas. Como si fuera tan fácil, ¿no? Ponerte, sí. Oye, la idea de decir, oye, es que no me gusta, me voy a poner a hacerlo. No, pero bueno, sin más, animaros a que a que eso, si no os sentís identificados con lo que veis, pues busquéis allá donde lo encontréis. Recordaos que, porque muchos ya lo sabréis y para los que no, pues informarles que en este tipo de publicaciones no hay censura y no hay presión por la puntualidad, o no suele haberla, aunque me van a contradecir un montón los que están aquí, me miran ya raro. Y bueno, si debe haber algo como de, o al menos en origen debía haber algo de irreverencia y un poco otro tipo de lenguaje que no está en los medios, digamos, habituales. Y bueno, eso, como característica común, sí que parece que eso, que no se basa en estudios de mercado o de encuestas para saber el contenido de la revista que se va a hacer. Y eso, un fanzine se hace para satisfacer en principio esa necesidad personal de ver publicados juntos, por ejemplo, pues encontramos por ahí, ¿no?, una antología cinematográfica de Freddy Krueger, que suena de puta madre. Y bueno, responde un poco al espíritu este de hazlo tú mismo, donde se prima un poco cuál es el contenido, aunque ahora vamos a ver que ha cambiado mucho y nos van a contar los que están aquí esta noche cuál ha sido ese cambio. Y tampoco hay reglas, no había reglas muy, muy claras sobre el formato, y se experimenta un poco, se recicla y se hace de cualquier manera, ¿no? Si no se puede a ordenador, en máquina de escribir, sino a mano o como sea. Así que nada, para terminar, que echéis directamente a la mierda las cuatro recomendaciones que os hemos hecho y que hagáis lo que os parezca y eso, que como te salga de los huevos. Bueno, hemos entrado ya un poco en materia. Nos hubiera gustado contaros también algo sobre la historia de los fanzines, pero siempre se nos queda corta la hora del programa porque cogemos unos temas un poco enormes. Pero bueno, también deciros que la música que vamos a escuchar en el programa son canciones que han elegido los invitados y que así que si no os gusta la culpa será para ellos y que nada más, que empezamos un poco a hablar con ellos. Pues sí, porque eso, como decíamos, esta noche tenemos la suerte de tener en La Irola, en El Grito de Yoko, algunos de los fanzines más conocidos de Bilbo y parte del extranjero. Así que nada, que aquí están para contarnos sus experiencias y sus formas de entender este formato fanzinero del que veníamos hablando. Pues eso, ongi etorri eta gabon. Pues gracias. Bueno, si os parece, vamos a empezar un poco haciendo un poco de rueda de presentaciones y así nos situamos todos con quién estamos hablando esta noche, el que más rabia os dé. Vamos a empezar con No Fanzine, por ejemplo. Pues hemos venido de No Fanzine 3, Miquel, que soy yo, Giuseppe, que lo tengo aquí al lado, y Mario. Joven Padawan. Joven Padawan. Y somos ahí un poco la diferencia, no sé. Yo hice el fanzine con un amigo y luego son dos colaboradores que han ido, no sé, entraron ahí, se fiaron de nosotros. Núcleo duro. Y que están ahí en el núcleo duro, ahí que le llamamos nosotros dando caña. Y no sé, pues Mario es el más joven del fanzine y por eso lo tenemos ahí mucho aprecio. Y el Giuseppe se metió ahí en el físico, que es nuestro objetivo, sacar el físico. No sabía el pedazo de marrón que suponía, pero bueno, estoy contento. Bueno, luego os contaremos un poco mejor, pero no, todavía no tiene físico. Luego nos contarán cómo lo están llevando. Y bueno, seguimos si os parece, el que queráis. Bueno, yo soy Iñaki, soy la mitad de Clof, la otra mitad vive en León y... Y nada, se llama Pablo, es otro ilustrador y diseñador gráfico. Y nada, entre los dos lo llevamos, pues eso, pues llevamos el fanzine nuestro, que es mensual. Y nada, y tiene pues un año y medio ya casi de vida. Y bueno, luego cuento más cosas. Luego seguimos. Vamos a ir con un fanzine aún no nato. Es un proyecto que todavía no ha visto la luz. Nada, pues yo soy Juanes, soy pues ya muy a pesar de las responsables del Grito de Yoko, me estoy convirtiendo, parece ser, en un colaborador habitual. Con mucho gusto, sí, Juanes. Sí, sí. ¿No? Bueno, eso claro. Es porque estoy aquí delante. Nada, pues eso, vengo de Radio Topo, de Zaragoza, que tenemos un programilla bastante parecido allí. Y bueno, pues yo qué sé, yo sí que pues soy mal invitado aquí para hablar del temita, pues porque sí que había estado involucrado en otras épocas en fanzines, así un poco más, digamos, pues yo tuve mi juventud lejana a los fanzines, así en Alcopunks, en Antipatria de la Operación Ogro, y ahora estoy sacando, bueno, estoy en proceso de hacer el último, pues el primero que me estoy currando solo, el Distopía, que bueno, pues a ver si en un mesecillo por ahí lo tenemos ya preparado. Ya vendremos a... Haremos aquí la exclusiva, el Grito de Yoko. Qué funky que eres, Juanita. Sí, la Tourette. Bueno, yo soy Ana y como ha dicho Iñaki, pues soy la otra mitad de Fantine La Tourette, la otra mitad es Diego, que está en Donosti y no ha podido venir, mucha pena. Y... Hola, Diego. Y bueno, nosotros empezamos hace ya un año, el fanzine está empezando a gatear y no sé, o sea, sacamos uno cada tres meses y no sé, empezamos un poco también con lo que habéis dicho vosotros al principio, mirando que era un fanzine, que no sé, con la curiosidad de qué era y bueno, pues poco a poco ahí va, sigue su marcha. Surgiendo. Bueno, pues muy bien, un yetorri a todos. Bienvenidos. Y bueno, si os parece, vamos a empezar un poco hablando de que cada uno nos contéis cómo nace el proyecto, cómo se os ocurre hacer un fanzine. Bueno, Ana nos estaba ahí poniendo un poco en antecedentes, pero si los demás queréis aportar, ¿cómo se os ocurre de repente decir, tengo algo que expresarle al mundo? Pues nosotros en realidad fue un poco de rebote, porque Diego estuvo de Seneca en Valencia, yo estuve de Erasmus en Bristol y no sé, fue un año muy, muy intenso, conocimos a muchísima gente y vimos que no sé, que había mucha gente haciendo muchas cosas y decías, jo, tengo un montón de amigos que producen un montón de cosas artísticas, aunque ellos crean que no lo es, y que eran muy interesantes. Y ojo, pues estaría genial tener una plataforma, algún sitio donde poder mostrar estas cositas que la gente hace sin querer o sin ninguna intención, aunque no sean artistas o no sé, sin más que tienen interés o que les gusta crear. Uh-huh. Y pues surgió de ahí, empezamos eso, primero con los amigos, pues claro, como siempre, recurre siempre a los que conoces, de oye, queremos hacer esta cosa, no sé qué, y todos, guau, qué bien, vamos a participar, no sé qué. Pero bueno, luego poco a poco ha ido creciendo y, por ejemplo, en este último número nos ha llegado una propuesta desde Colombia, que no sabemos cómo, pero ha llegado y no sé. Está todo nacional ya. Es cosas de la red. Bueno, pues voy a hablar yo, ¿no? Porque igual... Sí. De tu nacimiento. Sí, porque fue al principio solo estábamos un compañero y yo, que somos los que un poco se nos ocurrió que estábamos viviendo juntos en Donosti. Un saludo para Idoeta, que es el bilbaíno más donostiarra que conozco. En fin, el asunto es que yo creo que en nuestro caso fue un poco más de ombliguismo ahí, de yo quiero publicar mis cosas. Y, ¿qué quiero publicar? Da igual, o sea, lo que se me ocurra, ¿no? Y al principio fue, pues, jo, hacemos un blog, al principio para él y para mí, ¿eh? O sea, una tontería así, pero luego ya pensando, jo, y en Bilbo, y no sé quién, seguro que le encantaría, y el otro también, y el otro también, y pensamos, bueno, pues, lo primero vamos a ver a quién le gusta escribir y qué no quiere hacer, y a ver, sí, yo creo que empezamos porque nos gusta escribir, o sea, ya que nos vayan a leer o no es otra cosa, porque nos gusta escribir, y para ponerlo en un sitio y para tenerlo un poco guardado ahí y pam. Uh-huh. Y yo creo que así seguimos, ¿no? Porque... Pues sí, no sé, a mí... Bueno, yo soy un chapas con el tema de la música y me apetecía, no sé... Siempre me había apetecido pues dar la brasa con eso y simplemente una amiga mía que me conocía pues me dijo, mira, tengo unos colegas tal que están haciendo esto, seguro que te mola mogollón. Uh-huh. Yo sin tener ni puta idea de cómo lo iban a organizar ni nada... Tenía el email y tenía un par de artículos que había escrito y dije, mira, hacer con esto lo que queráis, ya está, sin más, no quiero nada, vamos, publicarlo si queréis y si no, no. Y me mandaron una carta, ¿vas a colaborar el mes que viene? Y yo, o sea, un email, ¿vais a colaborar el mes que viene? Y yo, guau, de puta, pues sí, sí, encantado, no sé qué. Y hasta el día de hoy, vamos, o sea... Y también decir que poco a poco, pues hay gente que hemos estado todos los meses, ¿no? Y que estamos dando, está siendo un fanzine muy variado, ¿no? Y que, pues eso, Giuseppe hace música, Miquel cuenta sus cositas y, sí. Bueno... Pero yo creo, lo que quería decir con un poco del ombliguismo, yo creo que es que no creo que tengamos una información que dar a la gente en plan, guau, no te voy a descubrir el grupo de tu vida o no sé, o un reportaje sobre no sé qué, ¿no? Simplemente pues las cosas que escribimos nosotros, yo creo, no sé. No, pero Giuseppe... Sí, no, a ver, sí, sin más, pues no sé. Pues es que es eso, es ganas de... Tengo ganas de decir movidas y, claro, o sea, con que me lean los del fanzine, que son 15, ¿sabes? Pues ya estoy a gusto. Y me meto a las estadísticas, no sé qué, veo que nos ha leído 500 y digo, coño... Pues a gusto, ¿eh? Es como así no tengo que dar la brasa a peña que no le importa una puta mierda, ¿sabes? Lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en el caso de No, nos estáis contando ahora, estamos hablando con los chicos de No y nos dicen que eso, que es un fanzine como muy colectivo, ¿no? O sea, está abierto a cualquier colaboración, mucha gente puede entrar. Pero luego, por ejemplo, hay otro tipo de proyectos y, por ejemplo, Clove, nos estabas contando que sois dos los que lo lleváis, pero luego también tenéis apertura a muchos colaboradores, ¿o cuál es el funcionamiento? Sí. Yo creo que, como decía Ana, empezamos a tirar de amigos al principio por las redes sociales y somos dos los que, pues eso, llevamos las redes sociales, lo maquetamos y damos un poco la brasa a la gente, pero luego sí que pedimos la colaboración de cualquiera, o sea, de quien quiera, o sea, ya sea mayor, joven, licenciado en Bellas Artes o fontanera, o sea, da igual, alguien que le apetezca hacer algo sobre el tema que proponemos, es un poco esa la idea. Y ya, bueno, la experiencia ya en soledad. ¿Por qué hacer un fanzine solo? No sé, esto fue un reto que se me ocurrió hace un tiempo. La verdad es que llevaba tiempo con ello en la cabeza, ¿no? O sea, ya estaban otros proyectos así más colectivos, ¿no? Pues de, pues eso, de hacer, pues, ¿no? Con coleguillas, en plan de montarnos un fanzine y tal. Pero sí que tenía como esas ganitas, ¿no? De hacerme yo algo por mi cuenta, ¿no? De dar un poco de salida a un montón de textos que tenía por ahí guardados, que a lo mejor sí que pues tenía una continuidad, ¿sabes? Entre ellos. Y también, no sé, pues no depende tampoco del... De, o sea, no... A ver, parece que lo estoy diciendo como si depender de un grupo fuera algo malo, para nada. que es lo más bonito del mundo, pero también pues eso, en plan la autonomía que te ofrece el hecho de montarte un proyecto a tu bola, ¿sabes? Sin tener que consensuar nada y publicar lo que a ti te apetezca. Y darle el tema que quieras. Claro, claro. Y darle el tema que quieras a todos los niveles, a nivel de todo lo que, pues de textos, de diseño, de maquetación y todo, de lo que sea. Yo creo que como lo que ha dicho Iñaki es importante, ¿no? Que igual unos fanzines crecen. Iñaki, el fanzine de Iñaki Klopf, que es un fanzine de la hostia, bueno, no falta que nos demos unos besos en la radio tampoco, ¿no? Pero hacen al mes, pues como vosotras, el programa monográfico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí. Yo creo que el planteamiento es diferente, igual que hagas una caja más cajón desastre que hacemos nosotros, más un poco esquizo, ¿no? Pero aún así nosotros seguimos teniendo la magia de nuestro fanzine, es que cada uno habla de lo que le da la gana, es decir, uno puede hablar de mecánica y el siguiente, como yo, que soy un chapas, un romántico de Atar, pues cuento mis mierdas. Y eso es la cosa, ¿no? Claro, sí, pero bueno, yo decía por compararlo con... También, bueno, o sea, nuestro fanzine, lo hemos comentado antes, o sea, tiene su gracia, entre comillas, que yo leo unos artículos y digo, ¿quién ha escrito esta puta mierda? O no porque esté mal escrito, pero porque mi opinión es totalmente distinta, y el otro día me irrité bastante yo solo leyéndolo, en plan, ¿quién ha sido el cabrón que ha publicado esto? Porque yo sí que me leí la última... No, es del que va a salir el mes que viene. Es que estoy ahora muy aburrido en las prácticas y me leo el fanzine antes de que salga. Y pregunté a él. Antes nada, todavía. Hoy vamos a hacer un pequeño inciso para poner una canción y así respiramos todas un poco. No sé, Ana, ¿qué nos recomiendas? Pues bueno, ya que me dices, pues el... la canción del último vídeo que hemos sacado, porque con cada fanzine sacamos un vídeo de promoción, y la última canción que hemos puesto es New Error de Moderat. Joder. Y está muy chula, así que, pues que a ver pues si os gusta. Que la disfruten también desde casa. Y nada, eso, que seguimos aquí en el grito de Yoko hablando de los fanzines. Nos vemos después de la canción. Bueno, seguimos aquí en El Grito de Yoko, en Irola Irratia 107.5, hablando con los fancineros. Un montón de gente que estamos aquí hoy. Y bueno, pues nos gustaría un poco también que habláramos sobre... Hemos visto que son muy bonitos todos vuestros fanzines. Y parece que tenemos la idea esta del fanzine un poco guarrete, así... No sé cómo decirlo. En blanco y negro y con grapas. Y con grapas. Y, pero algunos son en blanco y negro, pero otros son en color. El de no es en color. Bueno, vamos a dejar eso en el aire. Ya veremos cómo será el físico, pero al menos de momento es en color. En la pantalla se ven muchos colorines. Y nada, que pues eso, que hay como un cambio, ¿no? De repente ahora son mucho más bonitos, digamos, los fanzines. Y no sabemos así. Pues nos recuerda un poco a revista, ¿no? Y que un poco nos habléis de este cambio, que también es una forma como de expresión, ¿no? La propia maquetación y el propio diseño del fanzine. ¿Cómo lo entendéis vosotros? Pues no sé, yo creo que tiene mucho que ver también con la impresión digital o con la idea de fanzine que tenemos. Igual es de, pues yo qué sé, no sé si salió en los años 60 o así, o sea, yo qué sé, cuando las impresoras digitales no existían y los medios para imprimir tiradas, aunque fueran cortas, pues eran, o sea, había que tener dinero y se hacía de manera manual. Y ahora nosotros, por lo menos por experiencia, sí que intentamos seguir la idea romántica del fanzine y empezar a graparlo, a imprimirlo nosotros, no sé qué, no sé cuál, y hacer todo el montaje, que es un cristo, pero al final en tiempo y en dinero nos salía mucho más barato hacerlo pues en la imprenta digital. Y ahí es, o sea, es como lo hacemos. Decidimos invertir más tiempo quizás en otras cosas, en nuestra vida también, en otros aspectos de nuestra vida, porque entre proponer el tema, dar un poco la brasa en las redes y, bueno, pues todo esto, llevar la web y tal, pues son muchas cosas, ¿no? Yo creo que tiene, que va un poco por ahí, pero no sé, mi opinión. Le he quitado la esta, Josepe, pero yo creo que también tiene que ver mucho con la facilidad que hay hoy en día de maquetar y del diseño gráfico, yo creo, ¿no? Que se ha extendido mucho más. Antes, incluso a invitados que hemos tenido nosotros en el fanzine de artistas, que hacían ahí copia-pegas, calcos y tal, y que hoy en día tienes el Photoshop, no sé. Sí, eso es lo que voy a decir. O sea, cuando explotó, yo creo, esto a finales de los, aquí por lo menos, eso de los 80, el que tenía una máquina de escribir que pudiera hacer algo era el puto amo. Y hoy en día todo el mundo tiene un ordenador en su casa, cuatro programas las maquetado, y imprimirlo es otra cosa, pero es otra cosa ahora, y antes también era el 8 veces más jodido, vamos. Y eso sí, en nuestro fanzine está la guerra del color, ¿o no? Estamos pensando a ver qué va a ocurrir, porque... Pero claro, luego en la realidad yo creo que te topas con eso, ¿no? Todo el mundo... Al final el blanco y negro es lo más barato, entonces... Ya, de hecho, eso es lo que nosotros también nos... A ver, nosotros nos encantaba la idea romántica del fanzine guarro, ahí fotocopia chunga, no sé, ahí, pero no sé, o sea, y al principio es un poco, yo creo que también influye mucho la economía, porque claro, imprimes en color, imprimes en blanco y negro y ya, no es lo mismo. El color es el doble, y encima, nosotros estamos un poco condicionados porque los artistas que hacemos que vengan, pues necesitan color. Habría que explicar lo del artista del mes. Pero, sí, bueno, no cada mes... trae un artista diferente que hace la portada, la contraportada y una expo en el centro. Nos daba mucha pena dejar eso sin color, no sé. Claro. Entonces no es solo ya el objetivo de económico, sino que además hay una cuestión estética detrás del que el fanzine sea de unas características concretas, ¿no? Pero también es la ventaja que te dan las redes sociales ahora, que antes no había y ahora sí. Entonces nosotros cuando lo empezamos a imprimir dijimos, jo, pues... El que es gratuito y para repartir, pues en blanco y negro, pero ya que tenemos el Facebook, el Tumblr, el no sé qué, visitarlos, pues dijimos, bueno, pues aquí por lo menos vamos a ponerlos en el color que es. Sí, porque por ejemplo vosotros tenéis un blog y Clove está también en versión en ISU, ¿no? Estamos en aparte de... Sí. Nosotros también en ISO. No fanzines. Esto no se convierte en una guerra de fanzines, ¿eh? No, aquí hermanos todos. Pero sí se agradece también ver algo físico, sobre todo igual en la de no fanzine, que es igual la que más texto tiene. O sea, porque el leer de la pantalla un artículo, pues igual te lees uno, pero no te vas a leer toda la revista. Es una agonía leerlo de la pantalla. Es un coñazo. Bueno. Y nosotros, por ejemplo, en Naturez somos súper fetichistas del papel, pero también cuando empezamos dijimos, joder, pues vamos a ser realistas, o sea, está todo el mundo en el Facebook, en el Twitter, en el Tumblr, y mira, aunque no lo tenga, pues habrá que ponerlo, ¿no? Porque, claro. Y gracias a eso hemos llegado a mucha gente que si no, no habríamos llegado. O sea, que Naturez, por ejemplo, a mí me llamaba la atención que el propio formato del fanzine también es como una elección, digamos, ¿no? Sí. Porque... digamos que jugáis con el formato del papel, ¿no? Sí. Es, tiene el típico formato. Sí, pero también está un poco conectado al tema económico, porque claro, dijimos, vale, lo queremos imprimir, pero claro, no queremos hacer un librito porque eso nos sale más caro. Entonces, nada, pues ya que se llama la Tourette y es un síndrome, pues vamos a darle formato de prospecto médico. Entonces, pues nada, dijimos, uh-huh. un papel plegado y de la mejor manera posible para que entren el mayor número de propuestas posibles, y un poco, o sea, las cosas han ido rodando así y de ahí viene eso. No, lo que pasa es que luego también hemos tenido muchísimas propuestas y hemos tenido que llegar a sacar hasta 2, o no sé, espero que no lleguemos a 3 porque ya no sé cómo lo vamos a maquetar todo, pero porque, que es genial, ¿eh? Porque, por ejemplo, no tiene una... no es fija la periodicidad, digamos, ¿no? Es, sí, es fija. Saca, no somos tan a tope como Clof, que sacan uno al mes, no sé cómo lo hacen, pero nosotros sacamos uno cada 3 meses. Cada 3 meses proponemos un tema que lo lanzamos y hacemos spam por todas las partes posibles, y eso, los temas van variando. El primero fue la primera vez y luego han ido cambiando un poco por inspiración de la vida, y van eso, cada 3 meses sacamos uno. Y vosotros en No Fanzine, por ejemplo, lo de los temas, ¿cómo hacéis? Porque decíais que comentaban, o sea, que recibís propuestas de diferentes personas y que cada una escribe de lo que sea. No filter nosotros. No filter a sí. Nosotros hombre, tampoco. Ahí, vamos a ver. Unos escriben sobre unas cosas, otros sobre otras, y a veces es lo contrario. Sí, o sea, quiero decir, este mes, bueno, sí que hay igual la liada de un pavo, ¿sabes? Que no ha venido a ninguna puta asamblea, tal cual. Te manda un artículo, ni en el formato que lo pedimos, con 80 páginas en blanco de puto culo, ¿sabes? Pues es chorro. No, sin más. O sí, sea, a ver, con un poco de decencia, quiero decir. Son cosas que nos... A ver, nosotros todo lo que recogemos lo publicamos y... Pero luego nos ponemos... ¿Todo? Pero luego nos ponemos en contacto con esa persona, por supuesto. O sea, bueno, al mismo tiempo. Lo dijimos, bueno, nosotros, el modus operandi que tenemos es este. Y luego, no sé, molaría que te vinieses a la asamblea, tal, que no. Entonces, ya en el momento en que entras en el círculo, más o menos estás presente, ¿no? En las cosas. O sea, no tiene... Si no vas a una asamblea, tienes que avisar y estas cosas. O sea, que se te tiene en cuenta, ¿no? Pero hay gente que igual te manda como... Perdón, por hacer prueba o así, ¿sabes? Yo qué sé, pues porque igual piensan que no les vas a publicar o que yo qué sé, pero publicamos todo y luego, pues eso, ya lo que nos gusta es que la gente coja nuestro ritmo también. Eso es lo que pasa con la movida de nuestro fanzine, es que somos mucha gente que escribimos cada uno sobre lo que queremos y por eso, pues bueno, si vienes a las asambleas, si te interesas y tal... pues sabrás que no puedes entregar una movida que sea todo, pues, 8 páginas en blanco, porque nos afecta si queremos claro, sí, sacar o sea, un físico. Entonces, luego al final el que... El otro día, de hecho, lo estuvimos hablando en la asamblea, que el que viene a la asamblea se siente parte de la movida, pero el que está en casa igual y no puede ir a la asamblea y lo avisa, pues también. Pero hay gente que eso, de las primeras veces es como... trata un poco... Bueno, y la no censura, por ejemplo, ¿no creéis que os pueda llevar a algún problema, o habéis tenido alguna, aparte de eso que habéis comentado, de un poco de presentar las cosas en formatos que no puedan ser presentados, sí. Algún otro, no sé, o sea, a mí el miedo que me entraría por lo menos sería el recibir cosas con las que pues superen esas... Es un tema delicado, que, sí. Que, es un tema jodido. A veces igual no estamos dispuestas. Pero yo la respuesta que daba a la gente es que yo no sé, con un simpatizante de Hitler no voy a simpatizar, es que tampoco en el plano personal, no lo sé. Eso es lo que se discutió en la asamblea, dijimos, libertad total, dijimos, y si uno manda un artículo nazi, ¿qué? Pues yo por ejemplo diría que sí, yo estaría, sí. Si lo manda, que lo publicamos, es para eso. Saca a toda costa, ¿no? Yo votaría que no en la asamblea. Yo sí, yo diría que sí. Nos vemos unos pequeños problemas. Sí, bueno, el principio, yo votaría que no. El principio es que se publica todo. Y... O sea, incluso si se os cuela una idea que a la gente que compone la asamblea os parece súper indeseable, súper tal, o sea, seréis, os, o sea, no sé, no te... Hombre, lo publicamos lo primero porque... ha habido alguna fricción. En el contexto, o sea, en el marco de vuestro fanzine, que al final acabo... Que no lo quieras ver ahí dentro, quieres decir, que no lo quieras ver. Hombre, ya, la cosa es que... Bueno, aparte de que el fanzine tampoco se tiene por qué hacer responsable de las ideas de ningún colaborador. Está escrito, ¿no?, en el fanzine. Está escrito en el fanzine. No nos hacemos responsables de lo que veas. Yo tampoco, yo cuando esté visto a alguien no me hago responsable de lo que me va a decir. Y si me dice que... no lo sé. Y si me dice algo que no piensa, que soy un gilipollas, pues lo escribiré, ¿no? No sé, no lo sé. Por esa parte... Aparte, luego cuando... O sea, parece que cuando lo dices es como cuando la peña te empieza a buscar la vuelta, ¿sabes? En plan, sí, ¿eh? Entonces, y si escribo no sé qué, tal, pero realmente no hemos tenido problemas. No hemos tenido problemas grandes de... No. ¿Pedís por lo menos que los autores lo firmen o cómo funciona? Sí, sí. Sí. Se puede firmar con seudónimo también, ¿eh? Pero lo que nos gusta es ver a la gente. Y lo que a mí más me gusta es que en realidad todos los... Bueno, no hemos tenido problemas así de censura, pero igual en algún momento nos lo hemos pensado o no. Y hemos publicado todo siempre, ¿eh? pero lo bueno de todo eso es que fuerza más comunicación entre nosotros y más eso es que yo hablo con el otro, le digo lo que opino sobre lo que ha escrito el otro conmigo, al final, ¿no? Hay mucho colegio, eso es. Y el otro día lo hablábamos también de que cada uno se sienta 100% parte, o sea, dueño del fanzine, es. Que yo pueda opinar sobre algo que has hecho tú, aunque tú estés en el fanzine, o sea, aunque sea mi parte del fanzine, yo hago mi parte del fanzine, pero una parte que del fanzine que tú haces me puede parecer peor o mejor, ¿no sabes? Vale. Entonces, eso nos gusta, forzamos al final a esta vaida, tú y a entre nosotros. Bueno, ponemos un poco de música. Sí, igual si no toca un poco de descanso. Y te pedimos a ti, Juane, de Distopia. Que nos recomiendes una Preséntanos la canción. Como al final no saque el fanzine, va a ser una chasta para ti. No, voy a sacar el fanzine. Me voy a bajar. Una forma de depresión social. Bueno, pues nada, yo voy a... ¿Sobre qué va a ir el fanzine, por cierto? ¿Eh? ¿Sobre qué va a ir el fanzine, tío? Luego lo cuento. No tengas prisa. Que nada, yo os voy a poner un temilla de los Dicks, ¿vale? Que era una banda muy guapa, yankee de los 80 y así. Además, de hecho, hay que decirlo, fueron los primeros grupos así de hardcore punk americano en cuyo líder declaró abiertamente su homosexualidad en frente de la no siempre tolerante escena hardcore yankee. Mm-hmm. Así que nada, pues eso, es un temazo de los Dicks que se llama Hate the Police. We'll be right back. parece que nos hemos quedado con más ganas de hablar de lo de la no censura o censura y estas cosas, pero esto es la radio y aquí el tiempo es el que es. Haremos más programas, uno dedicado a la censura o no censura. Pero bueno, también queríamos hablar un poco de si los fanzines deben tener un precio, deben ser gratuitos, de si siempre tienen que no tener publicidad, si la publicidad sirve para quizá poder llegar a más gente haciéndolo gratuito. Sé que tenéis vosotros mismos en vuestros equipos estos problemas, pero bueno, un poco qué pensáis al respecto. Bueno, no sé, nosotros en concreto... las veces que hemos publicado, o sea, que hemos impreso los fanzines y que le hemos puesto precio, pero bueno, con la intención de cubrir los gastos y nada más. De hecho, o sea, siempre lo añadimos con una chapa, una pegatina o algo, un aliciente extra, pero que vamos, que es un tema de cubrir los gastos para poder sacar los siguientes números. El tema de la publicidad sí que creo que desde el principio nos habíamos planteado que no, o sea, simplemente porque no nos hacía falta. Y ya que, joder, que casi todo está copado por la publicidad, pues si puedes hacer un proyecto y autoproducirlo, pues mucho mejor. Pero bueno, también la publicidad yo no creo que sea necesariamente mala. Depende del fanzine y depende de la publicidad. O sea, no es lo mismo que... ¿Pero no crees que cuando entra publi ya deja de ser fanzine? Pues no lo sé. Depende de qué publicidad sea. O sea, si es de... yo qué sé, de Petronor o Iberdrola o de yo qué sé, al final me parece como una absorción de identidad y me parece como, obviamente no me gustaría esa idea, o sea, sería un proyecto que no me convencería, pero si es yo qué sé, otro proyecto cultural que te, yo qué sé, que te puede permitir, es que me estoy acordando del caso de otro fanzine de Julen que no ha podido venir, el de Pop Pilulac, que tiene publicidad, pero también es, pues tiene publicidad de una tienda que es la que le hizo las chapas, yo qué sé, pues ese tipo de más colaboración, sí, quizá, que sí, pues ese tipo de cosas, o sea, que no tiene por qué necesariamente de ser malo o bueno. Pero por ejemplo, no sé si conocéis otro fanzine que, bueno, no sé si ya es fanzine, revista, ya me pierdo, que se llama Cactus, que sí, también... Sí. Y ahí, por ejemplo, hay publicidad, y hay publicidad del Ayuntamiento de Bilbao, creo que es, sí. Y que ahí, bueno, está un poco, hasta qué punto eso es publicidad al uso, digamos. Pero o ellos, no. Nosotros les conocimos en un Pechacucha, los de Cactus, que hicieron ellos una charla, y en un principio se lo pagaban todo ellos. Y encima, claro, les preguntamos, como nosotros también estamos autofinanciándonos y tal, era como, jo, ¿cómo lo hacéis? O sea, tenéis una revista de la leche con una calidad increíble, un papel súper guapo, y lo pagaban ellos. Entonces, no sé, luego igual... O sea, eso dependerá de la pasta que reciba cada uno al final de mes, supongo, ¿no? No, pero o sea... eran acaban de terminar periodismo algunos de ellos y estaban ahí pues un poco como nosotros. O sea, hemos empezado a publicar porque no vemos dónde hacer tal, entonces vamos a hacerlo nosotros. Y nosotros también, o sea, empezamos a hacerlo, por ejemplo, el fanzine en color para poder venderlo y así ganar algo. Entonces, o sea, también empezamos a hacer merchandising, en plan camisetas y postales y cosas, un poco para recuperar el dinero que invertíamos en imprimirlo y así. Y bueno, y ahora tenemos una beca en Bilbao Arte y ahora que nos dan ellos el dinero, pues bueno, es como un poco ir buscando y les tenemos que poner a ellos, por ejemplo, detrás como publicidad. Claro. Pero bueno, no sé, es un tipo de publicidad que no sé. No, es como un patrocinio. Es un patrocinio, sí. Hombre, yo creo que atados... Perdona, Jone. Atados antes a lo que decíamos de publicar, de... Yo creo que en fanzine es fanzine porque por la libertad de publicar, no en el ámbito de decir de libertad de expresión total, sino de decir yo publico lo que quiero, ¿no? Y no lo que me diga nadie. Entonces, creo que si metes publi, ya te estás metiendo en un ámbito, ya no puedes publicar ciertas cosas o estás obligado a publicar ciertas cosas, no, o tal. No tienes por qué publicar, quiero decir, no sé, un anuncio no te tiene por qué condicionar tu línea editorial o así, digamos, ¿vale? Pero yo sí que veo que es importante, o sea, no sé, que hay tantas concepciones, hay tantas formas de financiarse o de patrocinarse y tal, como formas de entender el fanzine, que es un puto universo enorme, ¿sabes? Que es que hay... Yo creo que es un poco depende de lo que... Pero no sé, yo creo que realmente no, yo no veo la necesidad de buscar patrocinios o intentar, yo qué sé, en plan, ni siquiera cubrir gastos. Yo es que soy muy defensor de la gratuidad y tal, y de intentar autogestionarlo al 100%, ¿sabes? Porque realmente yo creo que es posible, ¿sabes? Porque tampoco... Pero nosotros entendemos la autogestión como... Por ejemplo, o sea, tampoco tienes por qué, no sé, es que al final si te mueves y consigues, siempre vas a... O sea, que tampoco es tan difícil conseguir que te fotocopien, o sea, sacar una tirada larga por 0 euros, ¿sabes? Porque, yo qué sé, pues si no tienes a alguien en un colectivo que te puede hacer una fotocopia, pues yo qué sé, pues tienes una madre que curra en un instituto, ¿sabes? Si puedes ahí... Cuesta. Nosotros... Tipos de papel, encuadernarlos... Sí, o sea, por supuesto, no, yo estaba hablando de revistas con más pretensión, digamos, de calidad, ¿sabes? Nosotros al principio pensamos eso. El rollo más... Porque yo soy representante del fanzine así más costo. ¿Sabes? Entonces, no sé, yo creo que a mí me parece importante más que nada como forma de... No, es una forma de propaganda. Sí, sí, si nosotros... Es hacer a la gente que se puede funcionar y sacar lo que quieras y editar lo que quieras sin necesidad de publicidad ni de... Hombre, yo creo que nosotros entendemos la autogestión como eso, ¿no? Yo hago algo, a ti te gusta... Tú ayúdame a seguir haciéndolo. Ya está. Nosotros empezamos pensando así, de, jo, tengo una ama que trabaja aquí, oye, me imprimes unos cuantos, no sé qué tal, pero luego a medida que ha ido evolucionando, era como, jo, pues es que esto me gustaría hacerlo así, y jo, pues yo hago camisetas, Diego hace postales, jo, pues igual si nos apuntamos a este mercadillo, vendemos tal y cual, así nos lo podemos pagar y imprimirlo de otra forma. Nosotros nos hemos dado cuenta de que en lo que queremos publicar y cómo es nuestra revista en internet, no puede ser. Es que la autogestión es muy complicada, pero muy complicada. Lo estamos intentando, pero es que es como he dicho, es muy cool, ¿no? Con muchos colores, muy ordenada y tal. Y muchas páginas. Sí, muchas páginas. Y sobre todo, yo creo que sobre todo el tema del color ya lo hace muy caro. Entonces es algo que, si quieres hacer algo como más casero, más personal, más punky, pues eso sí que lo puedes hacer, ¿no? Tú solo y tal, pero nosotros nos vemos que no estamos... Joder. Bueno, aparte que deberíamos hacerlo porque somos una asamblea de unas 15 personas ahí súper activa, ¿no? O sea, que poder deberíamos tener, ¿no? Hombre, ya has visto los presupuestos. Núcleo duro. No sé, es que al final, o sea, yo creo también que si a mí me ha tocado la lotería y me pago 1000 copias de mi fanzine con ese dinero, eso está autogestionado, te quiero decir. O sea, depende de la pasta que tenga cada uno ya... Sí. Sí, imagínate, yo tengo un curro de puta madre y me gasto, yo no sé, gano 3.000 pavos a mí al de mes, pues lo pago con el puto dinero que me saco currando. En nuestro caso, aquí el que haga, vamos, quien saque 500 al mes es Bill Gates. ¿Sabes? Somos estudiantes todos. El nuestro también. Sí. Quizá tiene un poco que ver con lo que, por unir un poco los temas, con lo que hablábamos antes del contenido con el continente, digamos, ¿no? Que empiezan los fanzines un poco de contar cosas de la manera que sea, aunque sea guarramente tal, y que ahora estamos viendo que los fanzines pues empiezan a ser bonitos, a tener el papel, no sé cómo, que también es una forma de expresión en sí misma, pero que eso, como que ha habido ahí un cambio y eso pues es más caro, ¿no? Por ejemplo, el Pop Pilulac es un poco un híbrido, ¿no? Es blanco y negro y tal, grapado. Y Clough una... también, ¿no? O sea, es bastante... Como moderno, como más ordenado, no sé, otra pues cosa. Supongo que habrá gente que a pesar del dinero que tenga o del dinero que tenga al final, pues que lo quiera hacer de un diseño, de una forma concreta, ¿no? Que no creo que siempre vaya unido a la pasta que tengas tú. No, a ver, o sea, yo lo que quiero decir es en nuestro, o sea, si yo imagino lo mismo, yo soy millonario y quiero hacer uno blanco y negro grapado ahí pero guapo, ¿sabes? Pues lo publico así y ya está. Solo digo que eso, que hay de otras características también. Sí. O sea, pues como el nuestro, que va a sacarlo todo a color, va a ser, yo a mi juicio, imposible, por lo menos, vamos, es como lo que tal y como lo que vamos a hacer sin publi y tal, a color el nuestro va a ser imposible. Si tuviéramos millones de euros sería posible. Sí al color, sí al color. Sí. Y millones de euros también, que están existiendo más de un millón de euros. Bueno, también. No sé, ya me entiendes, ¿no? Que es, o sea, no sé. Dinero, pues, no sé yo, ¿eh? No sé yo. El nuestro no se puede hacer, yo creo. Es que... Bueno, para los que nos están escuchando desde casa, recordarles que estamos en El Grito de Yo con Irola y Ratia en Dazazpi.bos y que esta noche estamos hablando de fanzines y que para eso tenemos a un montón de invitados. Entre ellos a los de No Fanzine. Bueno, pues precisamente de No Fanzine han empezado una cosa muy bonita que a mí me gusta mucho, que es hacer poner banda sonora al fanzine. Y es que cada colaborador, pues aparte de su aporte mensual, dice también una canción con la que puedes escuchar su fanzine, o sea, con la que puedes leer su fanzine al mismo tiempo. No sé si vosotros tenéis también algo así, un proyecto o alguna cosa así, pero a mí me ha gustado mucho la idea. ¿Os animo? No, nosotros ponemos eso, cada vez que sacamos ponemos un vídeo para anunciar que sale a la calle. Y siempre va con alguna cancioncilla así nueva. Muy bien. Pues no sé si queréis presentaros de No Fanzine un poco vuestro SoundCloud. ¿Qué canción tenemos que presentar? Yo tampoco. Pues entonces que decida Miren, ¿no? ¿Cuál poner? Pues, Kuraya. Kuraya, Kuraya. No Funk. Seguimos en la Irola, en el grito de Yoko, hablando de fanzines. Y nada, pues hemos estado comentando con los invitados de esta noche diferentes temas. Y ahora queríamos hablar un poco sobre cuál creíais vosotras que era el panorama actual del fanzine en Bilbo y qué pensáis de lo que se está sacando ahora. Pues nosotros nos ha sorprendido porque lo genial del fanzine ha sido que hemos conocido a muchísima gente y sobre todo también a gente que hace fanzines y es una pasada porque yo, o sea, tanto Diego como yo pensábamos que era una cosa que se había quedado atrás y que era parte de otra época y es una pasada que parece como que están resurgiendo, o sea, es como que no me publicas, ya publico yo algo, no te preocupes. Y no sé, nosotros tenemos encima una sección en el Facebook nuestro de los amigos de nuestros amigos del fanzine, y pues tenemos a Clove, a Cosas Cine, a No Fanzine, no sé, tenemos a varias personas ahí como... Los aliados. Yo no sé si hay un resurgimiento o yo personalmente me he dado cuenta estando en Clove que, pues eso, cuántos proyectos parecidos hay alrededor, eso no lo sé. Pero bueno, la verdad es que, por ejemplo, en Bilbao en diciembre del año pasado, que hubo una feria de libro de artista y de pues eso, libros autoeditados, Bala, Ahsoka, pues eso, o sea... Hiciste tú el cartel, yo creo, ¿no? Sí. No quería hablar de eso, pero... ¡Sabemos todo! Sí, sí. No, pero que digo que fue... Pues es un espacio físico pues donde conoces a toda la gente que igual sigues por las redes sociales y tienes una opción de ver, o sea, de poner cara al proyecto, o sea, a la gente que hay detrás de cada proyecto. Y yo en esos tres días que duró, aparte de conocer a los de la Tourette y tal, pues sí que conocí muchos proyectos más. Y yo creo que igual sí que hay un resurgimiento por el hastío de tener que andar vendiéndote o mal vendiéndote para que te publiquen tus cosas por ahí. O sea, que hay movidilla, ¿no? ¿Qué piensan los de No? Nosotros flipamos igual, porque de hecho cuando nos empezamos a mover el físico, que le llamamos, pues para ver cómo podíamos publicar, pues nos reunimos con la editorial Banishumisuke, nos reunimos, fuimos a la DDT, a la Anti y tal, ¿no? Pues a donde pensamos nosotros que estaba, que podía estar el asunto, y flipamos porque hay gente y se mueve, ¿no? Nosotros, o sea, no solo tengo estos fanzines aquí, sino que los vendo. No, sí. Hay gente que los compra y eso todo. Eso es, sí, que no los tiran a la basura ni nada. O sea, hay un mundo, hay eso existe, ¿no? Y no sé si es por eso, por el que no te publiquen y el querer hacerlo tú a tu pedo, no sé. Yo pienso que en general en el mundo del arte hoy en día, a nuestro nivel, bueno, en la parte de la música, que es la que a mí me toca, hay en muchos aspectos una sobreoferta, digamos. O sea, yo creo que hoy en día me meto al Facebook o cualquier gilipollez y hay más grupos existentes de los que puedo digerir, ¿no? O sea, el hecho de que se vuelva más accesible la música ha hecho que haya más grupos de los que yo, como humano, digamos, que me encanta la música y me paso todo el día escuchando, puedo asimilar, ¿no? Pero, y eso también pues provoca que igual, yo que sé, te sea más difícil encontrar grupos que te molen o así. Pero creo que en el mundo de los fanzines todavía no se ha llegado a eso, ni de lejos. Y que está en un punto guapo, o sea, que no hay ni demasiados pocos que dices, estamos solos. Ni sobra, pero tampoco ni hay como una sobreoferta que dices, joder, hay tantos que no sé por dónde empezar, ¿sabes? Creo que estamos en un punto ahí guapo de número. Que se busca, que cada uno es diferente también. Eso, o sea, claro, yo no lo veo tanto como la música, porque cambia todo, ¿no? Cambia el formato, cambia la idea. O sea, cambia también, todo, evidentemente, ¿no? Hoy en día sacar un fanzine en físico es más difícil que hacer un grupo. Porque en tu casa con tu PC y cuatro mierdas te grabas, o sea, es mucho más difícil currarte en físico, pero bueno. Hostia, yo nunca había hecho esa comparación, pero es sea, en tu casa no puedes imprimir el fanzine, ¿no? Sí. Sea por lo que sea, me parece que ahora hay como un número de peña que está guapo, y eso, sobre todo, volviendo a la comparación con la música, pues yo que sé, hoy en día veo mogollón de grupos que suenan calcadísimos, ¿no? Los unos a los otros, o sea, están como hechos en masa, entre comillas, aunque ellos sean gente independiente, ¿sabes? Sus grupos suenan súper parecidos, por lo que sea, y en los fanzines veo lo contrario, que cada uno es un puto universo, tiene movidas mazo personales, ¿sabes? O sea, es... Yo ahora, por ejemplo, veo una maquetación y sé que es de mi revista, y lo que he visto en la Tourette, seguro que si me traes otro, pum, y ya sé que eso, o sea, mucho más personal, todo más únicos. Sí, que bueno, al final yo quería también preguntarle a Juane que o sea, bueno, parece... Nosotros también hemos recibido... No, pero... Hemos recibido mucho feedback de por ahí, de Madrid y así también. No, por eso, pero que un poco la reflexión... Madrid también se mueve mucho, se mueve un montón, y encima hay ferias y un montón de cosas. Bueno, por ejemplo, tienes los puestos de Tirso todos los domingos, ¿sabes? Que ahí tienes una cantidad de cines... Hay un movimiento. ...de Madrid, de fuera, ¿sabes? Que hay mucho tajín de... En Barcelona también. Pero Madrid, o sea, es una pasada. Por ejemplo, en Tirso solo ahí tienes un centro de intercambio de fanzines de gente de Madrid, se le ocurra que... Y hay muy buena mierda por ahí, tío. Que es como un género que resiste, ¿no? Al final. Sí. Que siempre hay ganas como de contar cosas... Claro. fuera de claro, los medios. Sí, claro, es, no sé, es pues, también por la limitación, por lo que hablábamos antes, ¿no? De que no, pues yo qué sé, tú no puedes publicar en cualquier sitio una cosa que te pasa por la cabeza. A lo mejor tampoco quieres, ¿sabes? Porque tampoco te quieres aprovechar de un medio con el que tampoco estás de acuerdo en muchos aspectos. Entonces yo creo que nunca se va, es una cosa que nunca va a desaparecer. Pues en plan, yo tengo algo dentro y lo quiero sacar de alguna manera, pues qué mejor manera de hacerlo tú mismo, todo. ¿De qué va el tuyo? Cuéntanos, no, tu fanzine. Lo está pensando. Venga, Juan, cuéntanoslo en exclusiva. Danos un avance. Pero si sabemos que, es que, lo vamos a decir, si es que el Juan escribe muy bien y si lo sabemos, si seguro que lo tienes ahí escrito. Venga, ¿qué? ¿De qué? No, a ver, pues va a ser un poco de todo, pero bueno, más enfocado pues a eso, a una movida más personal desde el punto de vista literario, poético, subversivo también, ¿sabes? Mm. O sea, quiero decir que, no sé. Con todas las intros que te has hecho para Caldo de Cultivo, claro, en Radio Topo. Si no he tenido que escribir nada nuevo. Nada, no sé, pues eso, yo qué sé, pero luego aparte de textos y relatos y poemas y tal, pues también tendrá un montón de cosillas, rollo pues reseñas musicales, tal, literarias, pues eso. Igual de otros fanzines también me apetecía hacer. No fanzine. Madre mía, ¿eh? Estáis a tope de vosotros con la publi. Automático. Es como vale, como, madre mía. Como no reseño, vais a meter. Bueno, ¿no hay una llamada a la radio? Desgraciadamente. Nunca nos llama nadie. Estamos en directo. Bueno, ahora queremos que nos hagáis otra recomendación musical, así que Iñaki, si o sea, te apetece recomendarnos algo para me escuchar. Me alegro de que me hagas esa pregunta. Te ha sorprendido, ¿verdad? Estoy súper sorprendido, sí. A mí me gustaría escuchar Chiquita y Chatarra, cómo no. La miren. Que un, sí, que un invitado, no el invitado de hace 2 meses, Juan Roger, les hizo ahí, bueno, nos pusimos ahí un dibujillo de la Chiquita y Chatarra, bastante guay, tío. Sí, solo sí. Un grupo cañón. Vamos allá. Eso, seguimos aquí en La Irola, en El Grito de Yoko, hablando de fanzines y nada, para terminar este debate que hemos tenido entre los invitados, queríamos que nos contarais un poco qué es lo que creéis que no debe faltar en un fanzine, o por lo menos en el vuestro, en el que estáis haciendo. Mi artículo. ¿Cómo estamos esta noche, eh? No, es que no sabía qué responderte a esa pregunta. No, yo creo que pluralidad en el nuestro. Nosotros cuando lo hicimos, sí. el compa y yo al principio dijimos, bueno, pues arte seguro, ¿no? Y por eso pusimos la única sección obligatoria, que es la sección del medio, que es la dedicada al artista invitado, ¿no? Y por eso la pusimos, eso es lo que nunca falta en nuestro fanzine. Pero por otro lado, dijimos que sexo y drogas también tenían que estar muy implicados. Entonces hemos atado una colaboración con ILACET, una organización por la prevención de riesgos en usuarios de drogas, que cada mes nos explica cómo consumir una sustancia y todo pues los riesgos y todo el rollo. También ha habido algún artículo erótico por ahí. Sí, eso mola. Sí. Yo difiriendo un poco de mi secta, ¿no? No fanzine. Creo que lo que no puede faltar en un fanzine es que sea muy personal y que pues poesía o artículos o historietas, pues eso, que hablen del escritor, ¿no? Que yo qué sé, pues que te hagan llorar si te las vuelves a leer, porque es que es para ti, al final no es para nadie más. Para nosotros yo creo que lo que no puede faltar es participación. O sea, porque tanto Diego como yo somos los que gestionamos y los que estamos ahí dando la caca con los mails y tal, no sé qué, pero es que sin la gente que participa en el fanzine no existiría. Y por eso siempre insistimos muchísimo en que, o sea, sin ellos no sería posible. Yo creo que, no sé, la creatividad y la diversión. O sea, si no es divertido, no es. Entonces, a mí me parece eso fundamental. Y luego que no haya, o sea, que todo el mundo sea igualmente tratado, ¿no? O sea, aunque haya artistas súper reconocidos o gente que acabe de participar, pues que tengan el mismo trato que lo tienen. Y yo creo que eso nunca puede faltar. Vale. No sé, ¿algo que decir? No tengo mucho más que añadir. Es que realmente tampoco veo que haya nada imprescindible, porque como es algo tan, pues, tan inmediato y tan personal, ¿sabes? Que cualquiera puede hacerlo, es que yo qué sé, yo puedo dar mi visión, pero es que no sé. O sea, pues sin más motivación de hacerlo, es que es lo único que no puede faltar para las canciones, porque a la que tengas motivación y digas lo voy a hacer, pues lo haces, es que ya está. Así que nada más que aportar por mi parte. Pues ya solo nos queda a nosotras dar las gracias a todos por haber venido al Grito de Yoko. Es un fanzine, ¿no? Antes de terminar, dime. Me gustaría que por lo menos nos dijeran dónde les podemos encontrar. Claro, ¿no? Sí. Porque es algo que mucha gente me ha comentado cuando les he dicho que esta noche hablábamos de fanzine. Nos paran por la calle, ¿eh? En plan, oye. Sí, no, así, sí. O sea, la verdad es que. Sí. Les he dicho, no puedo ir porque tengo otras reuniones, tal. Y nada, entonces, la verdad es que la gente pregunta, ¿y dónde puedo encontrar estos fanzines o por dónde se mueven, qué tengo que hacer? Pues eso, ¿cómo os podemos encontrar? Nosotros en el internet, solo, de momento. ¿O el que rule? Sí, o el que rule en las asambleas, pero somos No Fanzine en Twitter, en Facebook, en ISU. Si lo quieres ver el fanzine en sí, entras al ISU, que se escribe ISUU, ¿no? Con dos S y con dos U. Eso es, barra No Fanzine. Barra No Fanzine, o si pones No Fanzine ya te lleva a la página web y de ahí te lleva ahí. Y también eso tenemos todo. El Miss Cloud, el correo, estamos a la orden del día. La primera página es bueno. Menos Google Plus, que nadie le quiere, al pobre Google Plus. Vale, ¿y la Tourette? Pues la Tourette, a ver, tanto en físico como en virtual. En virtual lo tenemos tanto en el Facebook, Twitter, Vimeo, el Tumblr. Tenemos ahí Fanzine la Tourette, tú busca en Google y seguro que. Pero ponlo entero, vale. Fanzine la Tourette. Y luego ya en físico, pues en Bilbao, en diferentes locales y bares, así en el Marzana, en Anti y así, y luego en Donosti. Y ahora el último nos lo han puesto en Pamplona. En la biblioteca, que nos lo guardan y todo. Pues nos han pedido a nosotros también. Sí. ¿No? Pues nada, encima nos lo guardan y no sé, o sea, pues... Se llama, parece japonés en la biblioteca, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Yamaguchi. Yamaguchi. Sí. Y no sé, un poco en físico, un poco donde veamos que la gente le puede interesar. O sea, que en físico, en la Anti, en el Marzana... En el Nervión, en Bilbao Arte, en los sitios, o sea, así, y en Donosti también, en Arteleku, en diferentes sitios ahí donde vamos buscando para dejar... Excusa para no veros. Estamos dando mucho la brasa. No sé. Vale. Y es gratis, ¿no? Es gratis, es gratis. Coger así como... Es gratis. Tal cual. Que la gente pregunta, pero la es gratis, sí, sí, sí. Nosotros el de Club, bueno, solo está en Anti y en la casa de atrás, en la calle Iturribide, que es una tienda, bueno, es un estudio de tatuajes, tiene vinilos y libros, y en esos dos sitios está. Y luego las redes sociales, pues eso, en Twitter, Facebook, Tumblr o como se diga, en ISU y bueno, que si lo ponéis en el Google, en San Google, seguro que aparece. ¿Y dónde encontraremos Distopía? Porque vamos a pasar todos. Lo vamos a buscar. No sé, yo de mis antiguos fanzines no queda referencia digital, desgraciadamente. Estaban ahí archivados algunos en el Plus. En el CSO, no, que van en la Copa del Colcón, en la CSO Escuela Taller, que por desgracia la desalojaron la semana pasada, los ayuntamientos y tal. Pero no por mucho tiempo, porque van a tener el cupo para rato. Pero bueno, sin más, y el nuevo, no sé, pues supongo que todavía no lo he pensado en realidad, o sea, no. A ver, pues aparte de... Escanéatelo ahí para que llegue a Bilbo, tío. Ya, pero es que esa mierda no sé hacerlas, tío. No sé si es ISU, ¿sabes? O sea, no te lo enseñas. Ahora que os he conocido me echáis un cable. Pero bueno, eso ya os enteraréis. Y voy a aprovechar, ya que estoy aquí en la antena bilbaína, para, pues, por si acaso algún oyente o oyenta pues, le apetece echarle un vistazo a nuestro programa, a mi programa de radio de Radio Topo, que era el de Sara, pues que se miren algún programilla que están todos grabados ahí de hace un montón de tiempo en Caldo de Cultivo, la primera con K, la segunda con C, .blogspot.com. Y hermano radiofónico. Madre mía. ¿Cuántas cosas? ¿Cómo estamos? La publi. Las primeras 100 llamadas tendrán de no panfines. Sara, vamos a empezar a cobrar, las intervenciones en el programa. Y aquí la gente se nos sube a la parra. Bueno, pues hemos llegado al final. Así que nada, muchas gracias por haber venido. Espero que gracias a vosotras. Sí. Gracias. Que muchas más. Que esto os lleve muchas más lecturas para los fanzines de los cuatro que nos escuchan. Y nada más, nada despedirnos. Más. Que la semana que viene estaremos, tú decías, comiendo jamón. Yo me voy a comer jamón. No sé, me has dicho que. Ah, claro, es claro, verdad. Sí. Fíjate qué cosas. Nada, pero... A ver, tranquila, y soy tan conforme de jamón. Sí. Bueno, el caso es que estaremos de vacaciones, pero luego prometemos volver con mucha más fuerza. Y nada más, despedirnos y vamos a echar a Juane del estudio por no apagar el móvil. Silencio. Son los oyentes. Bueno, os dejamos con una canción recomendación de Miren para cerrar. Miren, por favor, dinos cuál. Como lleváis todo el programa sin dejarme poner música, me voy a dar el lujo de poner la última canción de Cohen, que ya que han empezado ahora a grabar el último disco, el cuarto. Pues os dejo con una de su disco de Cancer Days, ¿vale? Pues ahí está. Bueno, agur. Agur. Agur.